Nambulcafe, viajero de Gualmapu, cultura, sociedad y política del pueblo mapuche. Tufachi, cuicui, feita, quiñe pichi quizau, pongui futa mapuche rupumeu. Este puente es un pequeño trabajo dentro del largo camino mapuche. Es la búsqueda de la verdad histórica desde nuestra perspectiva, el encuentro entre diversas naciones que habitan el Gualmapu, el país mapuche. Corro por el camino, llevo un mensaje, mi destino, una misión dada por mis antiguos para ver la paz en el recorrido. Mari Mari Pulamien Pupeñi. Mis 10 y sus 10, hermanos, hermanos. Mari Mari Puwenei. Mis 10 y sus 10, amigos. Mari Mari Compuche, Furi Mapumeu. Mis 10 y sus 10, a toda la gente en Tras la Sierra. Kakompuche, Gualmapumeu. Y a toda la gente del Gualmapu. Kume Akuimun. Bienvenidos. Tufachi Feita, Nampulcafe. Esto es Nampulcafe. Mari Mari, amigos, sus 10 y mis 10. Así saludamos los mapuche, porque Mari es el número 10. No lo habíamos explicado en programas anteriores porque, como le decíamos muchas veces, es algo tan natural para nosotros, pero ahora lo recordamos. Mari Mari significa tus 10 y mis 10. O sea, son los 10 dedos de mis manos junto a los 10 tuyos entrelazados. Ese es el saludo mapuche, Mari Mari. En Nampulcafe nuevamente les damos la bienvenida con Maylen y Coyam. Y Pablo Merola en los controles, nuestro compañero, y Guaney, nuestro amigo, guiándonos y armando este programa en la producción con Pablo. De nuevo muy contentos, ya nuestro tercer programa en Tras la Sierra, transmitiendo desde Córdoba, desde la FM 107.9, Radio Sierras Comechingones. Para todo este valle, acá en Tras la Sierra, provincia de Córdoba, con Nampulcafe, el viajero del Gualmapu, este antiguo personaje y señor de las pampas, el viajero que conectaba el Gulumapu, el territorio del poniente en el actual Chile, hasta el Puelmapu, el territorio del sol naciente en la cultura mapuche. En la actual Argentina, Nampulcafe es eso, un bautizo que le dimos a nuestro programa para transmitir nuestra cultura, lo que hemos aprendido en el transcurso de nuestras vidas, en el rescate familiar desde nuestra propia perspectiva como mapuches. Eso es Nampulcafe. Y también nos pueden escuchar a través del portal web de fmsierrascomechingones.blogspot.com.ar. Y se pueden contactar con nosotros en vivo al 3544-560226. Ahí tenemos WhatsApp, Telegram y podemos recibir SMS. Para los que están fuera del país, recuerden poner la característica más 549 al 3544-560226. Desde Nampulcafe, viajero del Gualmapu. Ahora vamos a escuchar un tema de apertura, el cual se llama El Mapuche alzó la voz, del grupo Colelo Identidad Mapuche. Estos hermanos que desde la comuna de Padre Las Casas, en las cercanías de Temuco, una de las ciudades que está en el corazón del Gualmapu, del territorio mapuche guluche, o sea, del actual sur de Chile. Ahí Colelo, con una fusión de música y con una poesía que nos habla de los mapuches en el camino, en el andar a caballo, en esta construcción del rescate histórico, del rescate cultural, de nuestra propia identidad y su fortaleza. Esto es Colelo, Identidad Mapuche. El mapuche alzó la voz. El mapuche alzó la voz y no se quiere romper. La injusticia del gobierno, cariño, ya se dejó ver. El mapuche alzó la voz por toda la humanidad, como un pueblo originario del mundo en Chile y su maldad. Música.

Mari, chao. Chumleimi. Kumlem. Qué bueno que estés bien, hija. ¿Qué te gustaría conversar hoy día en nuestra tarde de fogón acá, en esta tan especial radio de FM Sierras que nos da un ambiente cálido con una salamandra preparada por nuestro amigo Carlos Stancich? Esto huele a humo y nos recuerda los antiguos Cutralhue, esos fogones de nuestras rucas, de nuestras casas, donde conversábamos sobre la familia, la historia, los cuentos, los epeu mapuche. ¿Qué te interesaría que hablemos hoy? Quiero hablar de la familia. Ah, la reinma. Así llaman la familia los mapuche. ¿Y qué te gustaría saber de la familia? ¿Qué es lo que a ti te parece interesante de la reinma, que es el centro en realidad de nuestro pueblo? ¿Cómo sabemos que somos mapuches? ¿Cómo sabemos que somos mapuches? Una pregunta existencial más que filosófica. ¿Y cómo sabemos? Y lo vamos viendo nosotros, quizá hay... En ese lo entiendo el fondo de tu pregunta, porque a veces nosotros los que nos ha tocado criarnos e incluso haber nacido en las ciudades, tenemos que reconstruir nuestra historia paso a paso. Entonces, si bien tuvimos la suerte, en nuestro caso particular, de crecer en una familia que se sentía orgullosa de ser mapuche, hay una realidad en nuestro pueblo de que hay muchas familias que pasaron por situaciones muy chocantes de discriminación, de maltrato, y que muchas veces no tenían la oportunidad de haberse criado en un ambiente en el que hubiera orgullo de ser mapuche. Entonces, para reconocerse, si bien están nuestros rasgos físicos y nuestra lengua y la cultura que se viva en las familias que se sienten orgullosas, también a veces, desde otros aspectos, la gente se empieza a dar cuenta del valor que tiene reconocerse a sí mismo, su identidad. Y quizás se ha cruzado en la vida con otro mapuche que le dice: tienes que sentirte orgulloso de lo que eres. O sea, tienes que volver a poner a tu cuerpo, que todavía tiene los rasgos de tu pelo negro, de tus pómulos anchos, de tu tez morena, volver a ubicarle el alma adentro. Como dicen los aymara, es volver, ¿no es cierto?, a que se conjugue el cuerpo y el alma para volver a sentirse seguro en la identidad. ¿Por qué tenemos apellidos huincas y somos mapuche y deberíamos tener un apellido mapuche? Mira, vamos a primero explicarle a la gente que huinca es como los mapuches le decían a los extranjeros, a los no mapuches. Y claro, como dices tú, muchas veces tenemos también apellidos mapuche, incluso, apellidos huinca, apellidos extranjeros, que no son mapuche. Y muchas veces incluso eso se ocupa para como argumento para decir que nosotros no somos mapuche porque tenemos apellidos castellanos o italianos o incluso alemanes o vascos. Pero muchas veces eso también muestra lo que ha pasado en nuestra historia. Los mapuches... después de que, como lo hemos dicho en otras ocasiones, perdimos la guerra con el Estado chileno y argentino, no con España, que fue con España vencimos y pudimos tener tratados con ellos, pasamos por periodos en el que, luego de la colonización del Estado, se sufrió todo el proceso de un pueblo que vive una posguerra. O sea, de haber perdido su territorio, su base económica, su sustento, y también perdió su derecho, su libertad. Y muchas veces se nos impuso llevar apellidos de la gente que dominaba las reducciones, que fue los lugares donde nosotros fuimos sometidos. Muchas veces se llevaban evangelizadores, entonces algunas familias adoptaban los nombres de esos evangelizadores. Y también después, con el paso del tiempo, cuando el Estado le interesó esa masa poblacional mapuche, nos inscribieron en los registros civiles porque éramos una masa que podía votar, o sea, servir para las elecciones. Y ahí muchos mapuches en los registros civiles, producto de la discriminación, se inscribían con nombres castellanos para no ser discriminados. Y así se iba transmitiendo este desgaste, esta la pérdida de la cultura. Aculturizados estábamos. Entonces, ese debilitamiento hacía que los mapuches muchas veces renunciaran por voluntad propia a sus apellidos, porque sentían vergüenza, porque eran discriminados, y le transmitían esa idea a su familia. ¿Cómo le decimos a los abuelos en nuestro idioma? A los abuelos, a los abuelitos, bueno, al padre se le dice chao, a la madre ñuque, y los abuelos que son de parte de nuestro padre, del varón, al abuelo se le llama lacu y a la abuela se le llama cucu. Y nuestros abuelos maternos, al varón se le llama cheche y a la abuela se le llama chuchu. Y ese sería nuestro cupalme. El cupalme es la raíz familiar, de ahí viene nuestro linaje, por decirlo así, en el cupalme de nuestros abuelos. Y en nuestro caso particular, nuestra raíz viene de los quilaqueo, curaqueo. Ese era nuestro abuelo. ¿Y cómo se les diría a los bisabuelos? Eso lo voy a tener que investigar porque me has pillado. Creo que todavía no lo sé, pero vamos a consultar en nuestra familia cómo se le decía a los más viejitos. Pero lo más cercano que yo sé son los que te explicaba, lacu y cucu, de parte del padre, y de parte de la mamá, cheche y chuchu. Ellos son el cupalme, el origen, el linaje. Y tugún se le llama a nuestro origen territorial. Así como en otras culturas, como en la italiana, por ejemplo, un apellido está asociado a una región. Entonces nuestro apellido, quilaqueo, curaqueo, está vinculado a un territorio, en este caso Lafkenche, que era de donde era nuestro abuelo Anselmo Quilaqueo Curaqueo. Ahora quiero leer un poema del abuelo Anselmo Quilaqueo Curaqueo. Ah, ves, eso es un rescate de nuestra propia familia. A ver, escuchemos. Se llama Ayarauco. Ayarauco, recuerda que un día derramaste tu bella sangre en esta tierra querida, negándote mil veces a entregarte, luchando con porfía allá en la sierra. Te vengaste del castigo que tuviste, y por eso que tu nombre se levanta recordando la tragedia que ocultaste. Tu campo, ay Arauco, hoy te canta. Anselmo Quilaqueo Curaqueo, viejo Arauco, 1979. Así es, desempolvamos entonces en el fogón historias que quizás son de nuestra familia, pero que se repiten en nuestra comunidad y en nuestro pueblo. Estas historias quizás de discriminación, de pérdida de la cultura, pero también entre medio de eso siempre hubo alguien en la familia que volvió a hacer renacer el orgullo de ser mapuche. Y entre esos estaba nuestro abuelo Anselmo Quilaqueo Curaqueo. Y él pudo convertirse en poeta porque tuvo la oportunidad de salir a estudiar a una ciudad. Y eso fue gracias a mi bisabuela, que se llamaba María Curaqueo. O sea, el cambio de la conducta cultural que tuvimos se produjo en una mujer. Y entonces eso tiene un valor profundo, porque desde esa chuchu, de esa abuelita materna, desde ahí, desde esa raíz de una mujer, se produjo ese cambio. Y nos trajo hoy día esa poesía que encontraste tú de tu bisabuelo Anselmo Quilaqueo Curaqueo. Un poeta ya por el año 1939 que seguía manteniendo una luz encendida de los mapuches, que sentían orgullo de su ser y que nos permite tener la fortaleza hoy día. Hoy en día se mantiene ese ñen, ese don en la familia, el don de la palabra y del orgullo de ser mapuche. Y para cerrar el Cutralwe, esta pequeña conversación, este nutram entre la familia mapuche, vamos a compartir una canción que se llama Mis Ancianos, del grupo Che Joven, desde la Patagonia, del Puelmapu, de este sur argentino, y que nos habla también de nuestros viejos, de nuestros cuifiques cheyem, de nuestros ancianos que luchan y que mantienen nuestra cultura. El grupo Che Joven con Mis Ancianos. mirando hacia el cielo azul. Muchacho, dame paciencia, juega al que le hablan tú. Son muchos los malheridos que no pueden ver la luz. Que no pueden ver la luz. El alma de tanto cargar dolor y mi machinera se ve vuelta a los cerros. Llévame a aquellos pedreros en las salas del control y cántame los gomeos en el rescoldo del sol. En el rescoldo del sol. Encontrarme con la paz, burruñando mis ancianos, me devuelven la verdad. 500 años quebrados ya nunca regresarán, pero somos responsables del hoy y lo que vendrá. Del hoy y lo que vendrá. En el pulsante dolor enterramos la injusticia que oprime nuestra razón. Heredamos esta tierra desde el vientre maternal, desnuda de maldiciones, y así nos resistirá. Y así nos resistirá. Nos volveremos a ver la próxima semana por FM Sierras en Nampulcafe.